estamos escuchando unos remix de los amigos de Palmera de Ura Band. Estuvieron ayer visitándonos. Ahí vamos a cerrar probablemente con un videíto. Nos estuvieron ayer acompañando. Queríamos meterle el remix para levantar un poco. Habíamos estado escuchando Son del Arroyo en una versión de sentado, así muy tranqui, un bullerengue sentado. Van a estar tocando más arriba en la fiesta de la tribu. Es música para danzar, música caribeña. ¿Cómo le va, hablando de caribeña, la señorita Marian? Bien, yo que tengo tanto que ver con el Caribe, me vine acá en Maya. Muy bien. Bueno, buenas tardes a todos los oyentes de FM La Tribu. Feliz cumpleaños, a todos mis compañeros, a mis compañeres y también a todos los oyentes que son parte de estos 26 años de vida de la radio, una radio que quiero mucho. Te cuento que los amigos de Las Palmeras van a estar tocando esta noche con el Gran Capitán, el Dictador del Ritmo DJ, en el Teatro Orlando Goñi. Ah, mira qué bien. Así que están todos y todas invitadas. Mañana, además, van a estar tocando en una super fiesta con la Zambomba. Mira. Así que si quieren darse vuelta a escuchar música colombiana, hay como 14, 16, es una familia entera que vinieron con bailarines. Genial. Instrumentos típicos y ropa típica también. Tienen unos vestidos hermosísimos. Bien. Así que bueno, eso está aconteciendo por aquí. Además, ¿viste quién viene a tocar ahora? Sé quién viene a tocar ahora. ¿Viste? ¿Ya está habilitado? Se puede decir. Lisandren. Lisandro y Aristimuño, entonces va a estar tocando Serenata Invertida. Bienvenidos todos los oyentes, las oyentas, amigos y amigas que quieran acercarse a la radio. Lo vas a poder ver, pero en realidad Serenata Invertida, ¿cuál es la onda? Sale al balcón de la radio y te canta a vos que supuestamente vas a estar en la calle. Claro. De enfrente, de la vereda de enfrente, la Mare 873 se ve divino, así que vení, traete una sillita si querés, traete el mate, sí. Traete lo que quieras. ¿Molestan los ruidos de mis huesos sonando? Es como, seamos tan obsesivos. Más molesta, no sé. Estoy probando el condensador nuevo que tenemos. No seamos tan fanáticos, pará un poco. Condenser, ¿viste que hay un condenser? Vi un cartel, no tocar. Ah. Escúchame, ¿de qué voy a hablar hoy en la columna de mitos? Sí. Después quiero saber por qué no se puede tocar, pero algo que porque me decís que no se toque, lo voy a ir a tocar. Sí. Ayer fue como, lo quiero tocar, no sé qué es, pero lo voy a ir a tocar. Estamos hablando de un aparato nuevo en la sala de operaciones. Exacto, un aparato con botones y perillas. Sí. Bueno, me hizo acordar a determinados momentos. Cuestión, voy a hablar en el día de hoy de... el obelisco de la ciudad de Buenos Aires. Justo que hoy venimos a hablar de eso. Mira, ¿vienen a hablar del obelisco? No, pero conté que me bajé en la parada de subte y había un señor alquilando el palito de la selfie para que te enchufes tu teléfono y te saques con el obelisco. Es genial el palito de la selfie. Pero que lo alquile. Y está bien, porque todavía no está tan masificado acá. Sí. A mí me costó un poco configurar, porque viene con un control remoto, que tenés, vos pones el celular en el palo y lo tenés que configurar el control remoto, me costó. Jesus, me lo iba a llevar una joda, pero después me olvidé. Es medio, no importa, después hablamos del palito. Si dale. Cuestión que detrás del obelisco de la ciudad de Buenos Aires y de su construcción y de los motivos de construcción se esconde una muerte. Y hay algunos detalles medio pintorescos que tienen que ver con este obelisco, con esta cosa medio horrible en realidad que tiene la ciudad de Buenos Aires, que no tiene mucha razón de ser. Pero bueno, voy a contarte un poco sobre esto. O sea, ¿cómo llegó ahí? ¿Quién lo puso? ¿Qué había antes ahí? ¿Hay una muerte? Me gusta. ¿Hay una muerte atrás de eso? Siempre hay un fiambre en la ciudad de Buenos Aires. Yes. Así que eso por un lado. Y por otro lado, como siempre, viernes musicales en los mediodías de Sánguche, nos vienen a tocar unas bonitas canciones bien rockeras, bien tangueras también. Bien. Una especie de tango rocker. Los chicos de Revoluciones Amadas con Cristian Marelli. ¡Ah, qué bueno! ¡Viene Cristian! Te lo dije hoy por WhatsApp a las 12 menos cuarto. En fin, y te lo dije la semana que viene, la semana pasada cuando lo cerré. ¿Sabés que recién caigo? Porque me sonaba el nombre de la banda, pero a Cristian yo lo conozco de antes y ahora ¿y configuro? ¿Quién no conoce a Cristian Marelli? No, bueno, si no lo conoces a Cristian Marelli, te vas a enterar de quién es Cristian Marelli. Así que bueno, vienen ellos acá con sus rock and rolls y con sus tangos a la vez, me una encanta. Especie de rock tanguero ahí fusionado. Así que eso, súper contenta. Y bueno, esperando pronto el festejo de FM La Tribu, que falta cada vez menos. ¿Cuándo es el festejo? Y es viernes 19. El próximo fin de semana. semana. Próximo fin de semana, fiesta de la tribu. Viernes 19 es hoy. Bueno, entonces no, hoy no. Bien, es sábado 27. Hoy también festejamos. Sí, hoy también. Sábado 27, perdón, fiesta FM La Tribu. Son del Arroyo. Yo me estoy preparando un vestidito. Che, escúchame. ¿A flores? No está escuchando tipo, nadie. 4866-1095, 4864-0489. Estamos sorteando un par de entradas. ¿Sí? Que además podés ver a Marian con su atuendo que va a describir ahora. Sí, es una especie de vestido tradicional norteño. Me encanta. Con tipo volados, miriñaques y con gorrito, todo. Estoy haciendo todo una especie de despliegue. Estoy viendo si me dan una intervención, si puedo hacer una especie de escenario. Usted ya hizo intervención en el cumpleaños pasado, trajo globos, torta, hubo una intervención. En el cumpleaños pasado llevé la torta, sí, los globos, sí, cintitas luminosas, true, stickers y bueno, y cosas y que todo sucedieron. Lo demás. Chupetines, de repente estaban todos comiendo chupetines y ¿viste? Trajo Marian chupetines. Trajo Marian chupetines. Y yo soy, si vos a mí me das 100 pesos, yo te armo una fiesta para 20 niños. Sí, ¿sabés qué? Te juro que tengo como, eso es por haber nacido en Villa Crespo, ¿entendés? Uh-huh. Toda la onda económica, bueno, tengo los mejores cotillones, los mejores precios, todo para vos. Vamos y volvemos y me contás, nos contás en realidad what the hell obelisco in Buenos Aires. Dale. ¡Sánchez! Y mientras tanto, sándwiches. And I'm sailing. Should have been, could have been, would have been dead if I didn't get the message going to my head. I am what I am. Most motherfuckers don't give a damn. Oh, baby, think you can be my girl, I'll be your man. Someone full of fun, dude, tell him well done. Little Bo Peep coming from my stun gun. Beware, take care. Most motherfuckers have a cold ass stare. Oh, baby, please be there. Suck my kiss, cut me my share. Hit me, you can't hurt me. Suck my kiss. Kiss me, please, pervert me. Stick with this. Is she talking dirty? Nuestro amigo Richard Cheese hace una versión de Suck My Kiss. Ahora sí, los mitos recorren un poco el aire tribal y nos encontramos en el más centro de la ciudad. En el centro, en realidad el centro de la ciudad de Buenos Aires sería el barrio aquí, de Caballito. Sí, más o más menos. Más o menos. Estamos, ¿no?, más cerca aquí que en el. Pero uno se identifica un poco el centro de la ciudad de Buenos Aires con el obelisco porteño, cosa que es un error, no es así. Pero estamos hablando del obelisco, ¿no? Que es un monumento que es considerado prácticamente un ícono de la ciudad de Buenos Aires y que fue construido en 1936 para festejar el cuarto centenario de la fundación de la ciudad de Buenos Aires, ¿no? ¿Dónde está ubicado? Está ubicado en lo que se llama la Plaza de la República, uh-huh, en la intersección de las avenidas 9 de Julio y Avenida Corrientes, lleno de carteles alrededor de grandes multinacionales, lleno, rodeado de subtes, rodeado de teatros, mucha cultura. Ha sabido ser lugar donde se han congregado, bueno, muchísimas movilizaciones, grandes escenarios para festejos, también futboleros, ¿por qué no? Uh-huh. También grandes corridas entre punkis obelos y punkis anarquistas allá por los 80. Uh-huh. Sabina debe haber corrido por las calles del obelisco, debe haber intentado subirse incluso mismo, yo creo. Le duele mucho mis huesos. Me da señor. Impresión ese ruido. Ah, te da impresión. Sí, es como mi kriptonito. Es tu kriptonito. Mirá vos, qué bueno saberlo. Ahí te voy a andar corriendo. Bueno, cuestión que donde hoy se encuentra actualmente el obelisco, en la época del 1800 estaba emplazada la iglesia San Nicolás de Bari, que la demolieron para hacer para que pase la avenida 9 de Julio. Había la tiraron. Una iglesia ahí, no sabía. Había una iglesia, la iglesia de San Nicolás de Bari, que uh-huh, la tiraron abajo e hicieron pasar la avenida 9 de Julio. Se suele estilar en la arquitectura porteña que cuando querés mandar una avenida por algún lugar y tira abajo lo que haya, no se te ocurra soterrañarla o algo, no, tira abajo, no importa. Igual que tirar una iglesia es algo medio feliz, ¿no? Sí, sí, ni hablar, pero a lo que representaba socialmente, sí, uh-huh, estoy totalmente de acuerdo, pero a lo que representaba socialmente para ese momento, simbólicamente, digamos, tirar abajo una iglesia para que pase una avenida, Y fue fuerte. Imagínate que cuando decidieron hacer lo mismo con el Cabildo de la Ciudad de Buenos Aires, que tenía mucho más arcos, tenían como 6 arcos de cada lado, cuando decidieron cortarlo y dejar esa especie de muestra gratis de Cabildo, también generó un poco de ruido en la sociedad para hacer pasar de un lado Diagonal Norte y del otro lado Avenida de Mayo. Bueno, lo mismo pasó con el Obelisco. Cuestión que, bueno, la sociedad ofreció mucha resistencia, ¿no?, a esta decisión de tirar abajo una iglesia por todo lo que implicaba, y ahí ya empezó la discordia y el malestar con el tema del Obelisco. En la torre de esta iglesia demolida, la iglesia de San Nicolás de Bari, fue izada oficialmente por primera vez en la ciudad de Buenos Aires en 1812, después de febrero, creo que esto fue alrededor de julio, la bandera argentina, que sabemos que fue izada por primera vez en Rosario el 27 de febrero, si no me equivoco, del mismo año, de 1812. Este hecho de este izamiento de la bandera figura en uno de los lados del obelisco, viste que tiene inscripciones a los lados. Bueno, en uno sí, de los para lados, leerla tenés que esquivar 5 motos, un auto y 7 y quedarte agarrado de la reja que recubre el obelisco. Pero ¿sabés por qué pusieron las rejas en el obelisco? Porque hacían grafitis. Primero porque hacían muchos grafitis, y por otro lado porque se había transformado como una especie de lugar predilecto para las despedidas de solteros de caballeros, y los dejaban ahí en pelotas atados. Ay, qué bueno. Dice humor, la historia que a un chabón que le hicieron sus amigos la despedida de solteros, medio que se zarparon y al tipo lo desnudaron, lo dieron vuelta y le mandaron por el poto una botella de vino. No. El tipo termina muriendo alcohólico de tremendo pelitos. Tremendo, aparece muerto en el obelisco, un tipo mito. Atado, ¿entendés?, con todo el culo lleno de birro, de vino y de bla, de cosas que le pasaron. Bueno, cuestión que para el 3 de febrero de 1936, aproximadamente a 400 años de la denominada primera fundación de la ciudad de Buenos Aires, Mariano de Bedia y Mitre, que era el intendente de la ciudad, había sido nombrado por el señor Agustín Justo, que fue el presidente, firmó un decreto que generaría un montón de polémicas, perdón, a nivel social. ¿Por qué? Porque a través de este decreto él estipulaba que se realice justamente el obelisco y que además sea como el monumento más importante de toda la República. Claro, a esa altura. Volvemos con el tema del federalismo, ¿no? Y siempre el ombliguismo de la ciudad de Buenos Aires, que viene arrastrándose hace un montón. Ahora, parece que los radicales habían presentado un proyecto antes de que estuviera el obelisco en ese lugar para hacer un monumento a Hipólito Yrigoyen, cosa que no prosperó. Mira vos. Exactamente. Ahora, ¿a quién se le encargó la construcción de este obelisco, de esta obra arquitectónica? Al arquitecto Alberto Prebisch, que entre otras cosas también fue el constructor del Teatro Gran Rex. ¿Sí? Mirá, el Gran Rex viene entonces del 30 y pico también. No sé si del 30 y pico, pero es del mismo arquitecto. Y es ahí un par de cuadros, o sea que le dijeron, hacete el obelisco que te damos un lote acá para que hagas, ¿no?, parte algo, de la misma concesión. 2x1, exactamente. Cuestión que la obra del obelisco de la ciudad de Buenos Aires fue la obra más rápida, acelerada, concisa. Duró solamente 60 días la construcción. Se comenzó un 20 de marzo del 36 y se inaugura el 23 de mayo de ese mismo año. ¿Qué presidencia? La presidencia de Agustín Justo. Pedro Justo, exactamente. Bien. Cuestión, bueno, que después de 30 días de construcción, esto se terminó. Participaron de la obra, que estuvo a manos de una empresa alemana, alrededor de 157 obreros. Para la construcción se utilizó un tipo de cemento especial que se llama cemento Incor, que parece que es de endurecimiento rápido. O sea, lo hacías o lo hacías y ya estaba. Y se fue construyendo por secciones de a 2 metros, justamente como para ir acelerando el proceso. Uh-huh. Te agrego el dato del Gran Rex, es del 37. Ah, mira, del otro lado. Y yo le agrego que Pedro Justo es de Concepción del Uruguay, Entre Ríos, lugar donde nací yo, que no tiene nada que ver, pero bueno. Bueno, entrerriano. Sí. ¿Cuánto salió el obelisco? Salió 200.000 pesos moneda nacional, se utilizaron 680 metros cúbicos de cemento y además mandaron a traer desde Córdoba un tipo de piedra especial para recubrirlo, digamos, que es piedra blanca Olaen. Totalmente para arriba tiene alrededor de 67 metros y medio el obelisco. ¿no? Uh-huh. Es súper, wow, súper, súper alto. No es la cosa más alta que tiene la ciudad de Buenos Aires. Sabemos que hoy tiene... Hoy día no, claro. Pero no, en su momento veías hasta el uruguayo que se estaba haciendo un mate, probablemente. Y algo así, sí. Seguramente si subís... Yo nunca no tuve la oportunidad de subir, por pero... el momento se podía subir. Había, sí, gente que... Está la peli Pirra y Faso. Sí. Pizza, Birra y Faso, sí, que hay una Micho, Tito, ya se celebra ahí, que está, que ya de años, ¿no? Micho, es un clásico Tito Gordo de la cinematografía argentina. Tiene una sola puerta de entrada, tiene una sola pequeña puerta de entrada que además parece que entra un enano. Que nosotros sepamos, porque por ahí Thor tiene un acceso directo o algo así. No. Lo que se dice es que tiene una sola puerta de entrada, uh-huh, por lo menos. Tiene cuatro ventanas arriba que parece, sí, que tiene unas persianas metálicas. Se cierra, no queda abierto. Mirá qué loco era. Para que no entre el frío. Exactamente. Solamente se puede acceder a través de una escalera que no tiene baranda, así que dicen que no la pasás muy por bien, la mitad, porque eso, en el justo medio tenés como una especie de polea para subir y bajar cosas. ¿Entendés? Entonces tenés una escalera que no tiene baranda, son un total de 206 escalones. ¿Qué subirás hasta allá arriba? ¿Qué subís es una a hacerte polea? Una selfie. El foquito. Ah, subí. No, pero ¿qué cosa podés subir por una polea para la volver bandera a bajar? La bandera. Un andás, foquito. Un coso. Sí, claro, sí, ya se la mano. Andás a ver. Bueno, entonces, volviendo a toda la historia que tiene que ver con esto, parece que durante la construcción de la obra y dentro de estos 157 obreros, había un italiano, José Cosentino, que había venido a la ciudad de Buenos Aires con su familia, uh-huh, y que en el medio de la construcción ya estaba construido el subte. Uh-huh. Ya estaba el subte. Entonces, en realidad la construcción del subte le vino bien a la construcción del obelisco por cuestiones arquitectónicas que no te puedo describir, pero que las entendí cuando las investigué, pero le vino bien por un tema de hormigoneo y cosas que, en fin, cosas que la gente que entiende de esto te, sí, puede decir mejor. De los hormigueros. José Cosentino se levanta como todos los días, va a trabajar, va a construir este obelisco divino y termina cayendo en una de estas bóvedas gigantes de cimiento que funcionaron de base y termina perdiendo la vida. Cuestión que después de esta muerte muchos trabajadores no quisieron seguir con la construcción, digamos, de este edificio, pero sí siguieron trabajando, pero quedó, ¿no?, como esta muerte cargando justamente la historia del obelisco. Me imagino que desnudó en algún punto las medidas de seguridad en esa época. Imagínate, no sé si había enganchos, rieles, ART. No, para nada. Imagínate, yo creo que la mano de obra debe haber sido tipo extranjeros, recién, claro, llegados a la ciudad de Buenos Aires. Que se animaba a subir a un palo de 60 metros. Ponele, exactamente. Bueno, como hoy muchas veces pasas con otros tipos, sí, de trabajos. Ahora, cuestión que parece que el espíritu de José Cosentino suele aparecer por los alrededores, en el interior mismo del obelisco. Y dicen, además, que hay una especie de maldición en el obelisco. ¿Por qué? Porque arriba de todo hay una caja de hierro que está empotrada en la pared que dice que guarda una foto del jefe de máquinas de la construcción. Que guarda un texto o un recordatorio de José Cosentino y una carta destinada a quienes lo quieran demoler en algún momento. Dicen que, por supuesto, esta cajita que está empotrada en la pared de hierro tiene llave, que la llave se encuentra sumamente cuidada. La pero debe tener Mauricio. Esa se debe pasar de intendente a intendente. Bueno, ahora le dejo la cosa del obelisco, ahora le dejo esto, la clave secreta. Exacto. Dicen que en esa caja existe una maldición y que quien abra esa caja y lea esa carta, bueno, será ahí maldito y algo malo le va a pasar. Chao. Ahora, entre la noche del 20 y del 21 de julio de 1938, al día siguiente de haberse realizado una especie de acto público con la presencia del presidente nuevo, que era Ortiz, hubieron algunos desprendimientos de mampostería, ¿no?, de la estructura del obelisco. Se dio la noche. Como Ben Hur. Claro, como Ben-Hur, sí, eso estás diciendo. Bien, sí, perfecto. Estas mamposterías cayeron de lleno arriba de unas gradas en donde 3 horas antes había tipo un montón de niñitos y de adolescentes de las escuelas de la ciudad de Buenos Aires. Esto causó bastante conmoción, pero se empezó a correr la bola de que en realidad era la maldición. Cosentino. O que era Cosentino, exactamente. Cuestión que, bueno, para terminar un poco con esta especie de desprendimiento, decidieron retirar unas placas que había en los alrededores del obelisco. Y bueno, nada, quedó como ahí el mito de qué pasó, ¿no? Dicen también que hay una especie de maldición, porque cuando sacaron estas lajas que eran las que se estaban desprendiendo, sacaron la laja en la que figuraba el nombre del arquitecto que ya estaba muerto, Alberto Prebisch. Dicen que, motivo de eso también, continuaron habiendo desprendimientos y ahí ahora el fantasma no fue Cosentino, sino que fue el arquitecto Prebisch. ¿Se caen los pedazos donde figuran los nombres? Sí, en realidad fue como un tema que le sacaron el pedazo donde figuraba él, que había sido el arquitecto, y se enojó el tipo y siguió tirando cosas. Ahora, cuestión que inmediatamente después de la construcción, el obelisco se tornó como un centro de burlas y también de protestas de los porteños. Por un lado, porque era escandaloso por su relación directamente con el falo que tenía. Es una cuestión... Me acuerdo mi papá, que era un ser muy machista y desagradable, decía, el pito de Buenos Aires, el pito de la ciudad de Buenos Aires. Yo no entendía por qué le decía el pito. Yo me acuerdo que hubo siempre una campaña que entiendo que no se logró realizar, que era poner un preservativo gigante y hacer una campaña sobre HIV. Se hizo, ¿no? Lo disfrazaron de un montón de cosas. Lo disfrazaron de lápiz, lo disfrazaron de obelisco, lo disfrazaron de arbolito de Navidad, lo disfrazaron de todo. Le pusieron alrededor, en la época de los militares, alrededor del obelisco, en el 73, pusieron un cartel que decía, en el 75, el silencio es salud. Y mantenga limpia la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Bueno, siguiendo mucho la línea militar y su discurso. Cuestión que 3 años después de la inauguración, en el 39, el Consejo Deliberante decide demolerlo. El Consejo de Delirantes se tendría que llamar. Sí, también. Decide demolerlo, realizan una ordenanza que terminan votando 23 contra 3. O sea que sí, el tema era demolerlo. El tema es por qué lo queremos demoler. Por razones económicas, estéticas y de seguridad pública, porque se seguían desprendiendo pedazos. Claro. ¿Entendés? Lo hicieron rápido, pero bueno. Exactamente. Ahora, el intendente de la ciudad de Buenos Aires en ese momento era un tal Goyeneche, que no era tanguero para nada. Pero a Goyeneche llega esto de la caja empotrada en la punta del obelisco, con la maldición, con la carta. Uh-huh. Y se ve que la sociedad en ese momento era mucho más creyente de estas cuestiones que ahora. Y decidieron, bueno, no, dejémoslo ahí por las dudas, a ver si tiramos el obelisco, abrimos la caja, leemos la carta y se nos va toda la goma. Cuestión que nada, la ciudad de Buenos Aires entonces recibió de una manera muy horrible esta especie de estética racionalista que era la promulgada por el arquitecto Prebisch, porque estaba todo en una línea de afrancesar la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Entonces los sectores como más tradicionalistas se opusieron tremendamente y con sus grandes contactos con la prensa empezaron a hacer una especie de campaña de difamación de esta cosa horrible que tiene la ciudad de Buenos Aires, y era lo empezaron a llamar de la siguiente manera: como armatoste sin sentido, bodrio en perspectiva. Bodrio en perspectiva es un insulto genial que le podés decir a alguien. Loco, sos un bodrio en perspectiva, o sea... Es muy porteño también, ¿no? Que esa inteligencia para bardear, ¿no? Para hacerse el chistín. No sé si la inteligencia corresponde al porteño en el humor. No, de esa cosa de ¿viste? De encontrarle en perspectiva es como punto sí, de sí, fuga, sí, ¿no? Sí, sí, sí, sí. Claramente esto fue escrito por algún periodista, yo creo. También era nombrado como feo punzón. Bueno, el pito de Buenos Aires, la tenemos la más grande, bueno, y todas esas cosas, y el machismo ahí tenido bien fuerte. Ahora, ¿qué dijo Prebisch, su creador? Lo definió como una obra abstracta, pura y simple, que nada simboliza. Claro, no sé, ni siquiera lo defendía el propio arquitecto, tipo. El tipo lo hizo y dijo, bueno, me dijeron, tenés tanta plata, bueno, tengo tanto tiempo, hago esto. Listo. Ahora, había que hacerlo rápido. Había que hacerlo rápido. Hasta acá la historia entonces de este monumento que tiene la ciudad de Buenos Aires, que está emplazado ahí. Sabe lo que hubo una iglesia, sabe lo que hubo un muerto. You know it. Que sabe lo que hay una maldición que está empotrada en una caja de metal. Y sabe lo también que hace poco se firmó una especie de contrato o de negociación con la gente de la embajada de Alemania y con las empresas de ese país, Allianz, Osram y Siemens, para la iluminación del obelisco. Así que toda la iluminación que ve del obelisco se la vemos gratis gracias a Alemania. ¿Por qué? Porque en un momento que se celebró como la Semana de la Hermandad Argentino-Alemana. Ah, qué buena idea, ¿eh? Llenar de luces ahí. ¿Sabés que igual lleva un coso medio loco de luces porque está apuntado desde el obelisco y hacia el obelisco? Hay como luces por todos lados. Algo muy loco es que tiene en la punta un pararrayos, pero no se ve desde abajo. Sí, el pararrayos está, tiene, lo tiene arriba, digamos. Uh-huh. Sí, sí, donde lo va a tener. Sí, abajo. Pero de, va de arriba hasta abajo. Y sí, se, es pararrayo. Exactamente. Pararrayo. Bueno, muchísimas gracias, por Marian. Por favor, por favor. ¿Trajo canción? Bajo el rebaño, encapuchado. Cansancio y hambre, la gran bandera de nuestro salón. Tibias de leyenda, miran por detrás de sus pasos, miran con brazos y relojes, sin todavía saber que caerá el disfraz. Alto Bondi de su disco Bajo Presión. El tema Profecía, justamente. Qué acertada, qué acertada. Alto Bondi, bandaza que tuvimos la oportunidad de tener en los estudios de Sandwich, una especie de tango rockero también. Sí, ¿sabe qué, María? Queremos compartir ya que estás con vos. Hoy abrimos el Twitter con una serie de consignas que ya le pedí a usted también. Sí. Pero es difícil a veces enganchar sí. las y acordarse. Casas. Acordarse. Acordarse, yo porque lo tengo en la cabeza todo el tiempo. Claro. Pero futuras ex casas acá de la ciudad babilónica de Mr. Bigotín. Están tirando muchas casas. Entonces, si uno engancha ahí una casa que están por tirarla, ¿dónde sacarle una foto? Y a robarla, Sándwich Tribal. Y hoy justo posteamos dos, estuvimos charlando acá de casas del barrio y un oyente, Matías Che, nos cuenta que están viviendo en un caserón hermoso. La verdad que la foto es divina de la casa, un caserón realmente hermoso. Lo están cuidando hace un par de años. Parece que lo quieren derrumbar para construir un geriátrico. Esto es en el barrio de Belgrano. Los chicos justo también están en Twitter, son @casadelapaz. Vamos a estar posteando un evento que van a estar haciendo mañana en la casita. Armaron un vivero de plantas nativas. ¡Qué hermoso! ¡Qué cosa más linda! Y justo el miércoles estuvimos hablando de aves. Ves que acá tenemos una revista también para regalar. Y nos contaba nuestro invitado que uno, al tener plantas nativas o florcitas nativas en tu balcón o en tu terraza, de repente ves como se te empiezan a acercar los pájaros y pajaritos nativos que tenemos en la ciudad un montón, que viven en las plazas, viven en ciertos lugares, pero si vos le pones algo que le reconoce su gen, de repente tenés el parque o tu balcón lleno de pajaritos. Así que bueno, ¿te acordás que hablamos la semana pasada en la columna de mitos que en Buenos Aires, cuando se celebró el primer Congreso Eucarístico Nacional, uh-huh, un tipo que tenía como el criadero más grande de palomas de la ciudad de Buenos Aires, agarró las palomas y las pintó todas de blanco, 5.000 palomas era el número, de blanco y amarillo, y las lanzó. Sí. Y después las palomas empezaron a caer por diferentes lugares de la ciudad de Buenos Aires. Claro, se empezaron todas muertas, contaminadas, totalmente intoxicadas, pobres animales. Locuras de la ciudad de Buenos Aires. Una más que sí. Sabés que acá en el evento de los amigos de Vivero de la Paz, al estarse mudando, están convocando a todas las personas que quieran ir a buscar una plantita autóctona directamente a la casa. Les queda un día, es mañana a las 3 de la tarde. Si llaman al 4866-1095, le pasamos la dirección. No sé si se puede dar por radio, si los chicos están escuchando, nos confirman, pero está el evento en Facebook, es Vivero de la Paz. Cuentan que estamos buscando personas que estén interesados en formar parte de este hermoso movimiento. Acá en la terraza de la tribu vendría bárbaro un par y las cuidamos, así que tal vez podemos ir a buscar mañana a las 3 de la tarde. Dicen que están buscando personas que se comprometan a cuidar arbolitos pequeños hasta que estén listos para ser plantados y así apadrinarlos en los distintos proyectos comunitarios que están encarando desde un árbol. Mirá vos. Los distintos, bueno, en terrazas, balcones, jardines. Yo me copo con un arbolito para cuidar, ¿eh? ¿Te copas? Sí, de una. Y bueno, mira, ¿quién te dice si mañana salimos? El tema es cómo lo voy a buscar. Ah, sí, ese es el tema. Por ahí podrían sacar una combi y ir repartiendo árboles por un par de gente. Dejan en la tribu. A Sabina le dejas uno o dos en la casa, 3, 5, 20 te alberga. Si viene con animales, rata, todo, ella te agarra todo. Y bueno, hay que. Te deja la vecindad, te deja. Sí, dejamos. Mira, ya tenemos, arbolito, mira, ¿viste? Tenés tres casas mínimo. ¿Vos querés uno? Sí, Ana también. Mínimo, tenemos. Pero entendieron cuál es también el concepto. Tengo terraza. Entendieron. Escúchame, ¿cómo crecer, se llama el amigo? Es hacerlo crecer para después plantar. Está bien, le hacemos lo que tengamos que hacer. ¿Qué hora es? ¿Cuándo es? Mañana a las 3 de la tarde. Mañana a las 3. Bueno, pero si esta gente está escuchando y tiene ganas de hacer una especie de delivery de arbolitos autóctonos para que los alberguemos, con mucho gusto acá todo el equipo de Sándwich, por lo menos 5 personas queremos, sí, más la tribu que también quiere plantas. Sí, serían 6 arbolitos. Más o más. Acá que tienen un par. El tema es conseguir un auto. Si hay algún oyente también que dice, mira, yo pongo el auto y reparto las plantas, vamos y hacemos la recorrida. Estaría bien también, me va. Tenemos un par de entradas para regalar, la gente está tranqui, cree que falta mucho para la fiesta, pero es la semana que viene. Y las entradas son limitadas porque la capacidad es limitada, así que no te colguéis, porque después andás lloration y andás pidiendation, dale, no hermano, si te estoy haciendo ahora el sorteo, llévatela ahora. Marcelo de Lugano tiene una revista de aves argentinas que estuvimos charlando el miércoles, venila, pasala a retirar con tu nombre y tus 3 últimos números de documento. Y ahora, ¿usted tiene un ratito más? ¿Quiere que vayamos a tanda y volvemos? No, ¿con usted? ¿Ya está? No, yo ya estoy bien. Bueno, ya entonces estoy. Nos vamos y se queda. Llegó Marelli. Se queda. Llegó acá el señor Marelli. Muy bien, bienvenido. Muy bien. Ya está la gente de Revoluciones Amadas en los estudios de FM La Tribu y después de la tanda van a entrar a tocar. Sándwich La Tribu.